Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alparín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Si está Nora Anchart, si está Santiago Varela, si está Jorge Alperín, ¿qué es la peña de Don Bicentenario? Que se propala amablemente todos los días a las 14, Dios mediante, por esta emisora, por el éter de Radio Nacional. Ajá, aquí dicen? Estamos, ¿qué tal? En el éter, yo me siento bien en el éter. A mí el éter me cae bien. ¿Te hace reír? ¿Me cae bien el éter? Sí, me hace más delgado, me rejuvenece. El éter, tienes razón, pero no hay que abusar del éter. Me veo bien en el éter. Reconozco que... ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien, acostumbrándome a estos veranitos insólitos. Ajá. Sí, porque a mí, yo ya dije que no me gustan las cosas desubicadas. Entonces, en este momento debería hacer frío, te lo pido. Yo pero estoy con chalequito, hice mal en traerlo. No, hace calor. Puede en Buenos Aires después, hace calor. Puede refrescar. ¿Eh? En La Quiaca está más fresco, 14 grados dijeron en La Quiaca, pero en Buenos Aires está haciendo 25 grados, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué te parece? Bueno, estamos contentos porque es viernes, porque estamos en Bicentenario, ¿eh? Tenemos hoy también una invitada. Estamos en la Feria del Libro. Estamos en la Feria del Libro, en la número 36 edición de la Feria del Libro, la Feria del Bicentenario, y estamos hoy con un reemplazo en la locución. Saludamos a Adriana Zanca. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allí en la Feria del Libro? Muy bien, muy bien. Bueno. Estamos muy contentos, invitando a todos los que quieran acompañarnos acá. Si querés, podés venirte también, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí vamos. Te hacemos cualquier hablar momento. Desde acá. Listo, bueno, buenísimo. Adriana, ¿cómo sí. se comunican los oyentes con nosotros? Bueno, pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Una es la telefónica, llamando al 4-999-8700 o a la línea nacional 0810-222-0870, a través del correo electrónico también, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es Bicentenario, el programa. blogspot.com. También pueden comunicarse por el correo postal, pueden mandar una carta, claro, ¿por qué no? Claro. Puede venir en Chasqui el mensaje también. Pero querido, sí. Paloma Mensajera, Maipú 555. Eso. Así que sí. Tienen mil modos de comunicarse con Bicentenario. Exactamente. Bueno, vamos a ver de qué se trata hoy Bicentenario. A ver. ¿Y si te robo? ¿Y si te llevo conmigo? Que me digan bandido, quiero ser enemigo de las leyes que gobiernan la tierra, que me manden a la horca, a la cárcel o a la guerra. Delincuente yo soy, la patrulla dio marcha atrás y nos gritó, manos contra la pared, el sargento pidió, se lo juro señor. Le pegaron 10 balazos a la abuela del papá de una vecina. Le dejaron un regalo en la barriga a Dorotea y a su amiga. Alcaidía policiales, ¿dónde van presos los hombres? Y van presos los hombres y maltratan al menor. Crimen que crimen quedará sin resolver. Tema Bicentenario del Día. Bicentenario del Día. Inseguridad y delito en la colonia, mucho antes de la colonia y también después de la colonia. Qué título largo, ¿no? Eso. Crímenes, tiros, sopapos, crímenes, enigmas policiales. Arcabuces. Gente en cana, abusos, toda clase. Claro, ¿qué era delito? Sulquichorros. Por ejemplo, ¿qué era delito en los tiempos de la colonia, mucho antes, tiempo después también? Se van a sorprender, ¿eh? Porque hay datos muy curiosos. Por ejemplo, qué sé yo, ¿cuándo fue que se hizo la primera trastada, digamos? ¿Cuándo? Esa es una. ¿Puedo decir la de Rivadavia? Antes. No, ¡ay, antes, ay, ay! No, vamos no, a hablar del primer delito que se tiene conocimiento en el Río de la Plata. ¿Qué le parece? Nos vamos lejísimos. Eso. Crímenes, entonces, inseguridad y delito en la colonia. Y antes de que vayamos al corte, yo me voy a olvidar después, ¿no es cierto, Nora? Sí, se va a olvidar y yo quiero que mañana todos tengan algo que hacer también. O sea, ojalá. Sí, quiero que todos nos acompañen. Mañana a las 16 horas acá en la sí. Feria del Libro es la presentación del libro Las Muchachas Peronistas sí. de Jorge Alperín con la enorme y inestimable colaboración de Diego Tomasi. Y lo dejo que usted siga contándonos de qué se trata el libro. Sí, es a las 4 de la tarde en la sala Leopoldo Lugones, mañana sábado 1 de mayo. Van a estar en la mesa, además de Diego y yo, van a estar otros dos panelistas, digamos, expositores, que son el psicoanalista Juan Carlos Volnovich y la historiadora Carolina Barry. El tema da para la pelea porque es el tema. Las muchachas peronistas son de quiénes a quiénes. Desde Eva, Isabel y Cristina, son casos no comparables, por supuesto, pero son tres muchachas peronistas que llegaron al centro del poder y se desataron pasiones, odio, violencia, enojos y toda clase de conflictos políticos a partir de que las mujeres llegaron al poder. De eso trata el libro y de eso vamos a hablar mañana. Me parece sumamente interesante porque de dos de ellas yo te firmo que son peronistas, pero la verdad que Isabel me encantaría saber su ideología. Claro. Porque sé que era la mujer del peronismo, sí. pero no, digo, me va la encantar. Mujer de Perón era. La mujer de Perón, de claro. quien, del emblemático, digamos, de lo que era emblemático. Pero ella, ¿qué sería? Me encanta. Mañana a las 4 tenemos este enigma, por ejemplo, para develar. Todos acá, y además ellos, que son lindos, buenos mozos y van a firmar autógrafos. Sí, señor. Y hoy a las 2:15 de la tarde, que van siendo, como les dije, delitos, inseguridad y crímenes en la colonia. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Che, dije la peña de Bicentenario. En realidad hay que... Estamos usando el título que del libro que acaba de publicar el subdirector de la radio, que es Vicente Muleiro. Ah, que se llama Los Vicentenario. Los cuentos de Bicentenario. ¿Nos habrá copiado a nosotros el título o no? Los cuentos son de Vicente Muleiro. Claro, no nos copió a nosotros porque los libros llevan mucho tiempo de hacer... Y antes que se nos ocurría a nosotros hablar de Vicente. Pero el título es lo último que se pone. Exacto. Y muchas veces lo pone el editor el título. Así lo tiene bajo sospecha, entonces. Ojo, ojo. Bueno, estamos muy contentos de presentar a nuestra invitada de hoy, aquí desde la Feria del Libro. Es Mercedes Jufré, que acaba de publicar su último libro de relatos, que se llama El peso de la verdad, y cuya especialidad, la de ella, es escribir historias de crímenes en los tiempos de la colonia. ¿Cómo te va, Mercedes? Hola, buenas tardes. Pido disculpas ante todo a la audiencia porque ando un poco afónica, así que espero que... Te robaron la voz. Sí. Vamos a ver si te podemos disculpar. Sí, que con buena voluntad me van a poder comprender. Pero sí, se te entiende perfectamente. Bueno, ¿por qué algo tan especial como ambientar relatos policiales en los tiempos de la colonia? Bueno, en realidad lo que yo hago es una fusión entre la novela policial y la novela histórica. Entonces lo que me interesa no es solamente indagar los misterios específicos de cada novela, sino indagar el misterio de la identidad argentina. Cada novela, como es una serie de novelas protagonizadas por un médico, que es Samuel Redhead, cada novela va aportando ese otro misterio, un nuevo ingrediente. En esta nueva novela, que es El peso de la verdad, Samuel Redhead tiene que develar un secreto que venía guardando hacía 23 años. Ajá. Y es un problema, porque develar ese secreto es faltar a su honor y a una promesa que él hizo hacía muchos años. Ajá. Con lo cual tiene todo un dilema ético en el marco de las ideas filosóficas de Kant, de este deber tan rigorista, ¿no? tan extremo, ¿no? También juega un poco con eso en la novela, ¿no? De si es posible sostener ese rigorismo en la realidad. ¿Este médico tiene algo que ver con el médico de Manuel Belgrano? Bueno, es un homenaje a Joseph Redhead, que fue el verdadero médico de Manuel Belgrano, que tiene muchas características en común con Samuel Redhead, pero no es ese mismo. Mi personaje es un personaje de ficción, ¿no? Que toma como homenaje algunos rasgos de este médico, Joseph Redhead, del cual no sabemos mucho, e incluso hasta se dice que fue un espía británico. Mi personaje no, no fue un espía británico. Yo quería, digo, a mí lo que más me divierte de los policiales es lo que yo supongo la investigación previa del escritor para que esto tenga lo que tiene que tener una novela, que es un marco de veracidad. ¿Cuánto tiempo te lleva, digo, ambientarte y sos de las que no se le despega la idea y anda así por la calle como tratando de ver el empedrado del escenario? Absolutamente, tanto que mi esposo me llamaba Samuela, me quedó ese apodo porque yo estaba todo el día con Samuel Redhead en la cabeza, era una cosa completamente loca, ¿no? 4 años tardé en investigar para la primer novela, que fue Deuda de Sangre. Prácticamente mi vida giraba en torno a eso, más allá de que soy docente, doy clases en la universidad, doy clases privadas y sin embargo... ¿Cómo trabajas? ¿Con escaletas? ¿Vas visualizando el tema o directamente lo trabajás en la compu? No, tengo un archivo formidable que el día que alguien me robe ese archivo creo que se acabó mi vida, porque está hacele todo. Un backup ya. Sí. Bueno, además tengo un pequeño problema, y es que el archivo lo tengo en el viejo método de las fichas escritas a mano, ¿no? Complicado puede ser eso. Sí, sacar una fotocopia. Sí, voy a tener que copiarlo, pero todo lo que leo, todo lo que escucho, todo lo que, porque además visité muchos museos, viajé mucho para ambientar estas novelas, y todo lo voy anotando en este fichero. Así que esto nadie lo sabe, ustedes son los primeros. ¡Apa! Pero ahora se van a enterar los hackers y todos estos tipos peligrosos, pero bueno, vos... Los hackers no me pueden robar a mí. No te pueden robar. Además, vos estás especializándote en lo criminal, así que tenés la categoría de una detective también, seguramente. Bueno, absolutamente. El escritor de policiales tiene algo de detective privado, ¿no? Claro. De hecho, yo recuerdo una anécdota maravillosa, que hay un libro de Julian Barnes, el escritor Julian Barnes, que estuvo acá hace poco tiempo, que es sobre la vida. El Loro de Flaubert, por ejemplo, ¿no? Claro, es el autor del Loro de Flaubert. Del Loro de Flaubert. Pero él tiene una obra muy interesante que se llama Arthur y George, y es la historia de Arthur Conan Doyle, el escritor, ¿no? De las historias de Sherlock Holmes, y de cómo él hizo de Sherlock Holmes y liberó a un inocente que estaba condenado a prisión perpetua, y era inocente. Claro. Decime una cosa, ¿qué intrigas podían ocurrir? Olvídate por un instante de tu novela. ¿Qué intrigas podían ocurrir en el ambiente que había en la época de las invasiones inglesas? Uf, de todo. Por empezar, en esa época esto era un hervidero de espías. Había espías portugueses, había espías franceses, británicos. Sobre estaba todo la perichona. Así que por el lado, digamos, político, había mucho crimen preparándose, ¿no? Bueno, Pío White, por ejemplo, que era un norteamericano que vivía acá, era un espía para la corona británica, eso se sabe, está en casi todos los libros de historia desde la época. Pero después había crímenes menores, crímenes pasionales, asesinatos, violaciones. Por supuesto que en esa época... se trataba de poner un manto sobre algunos crímenes, ¿no? Las violaciones, por ejemplo, no eran como podrían ser hoy, denunciadas y investigadas. Sin tener en cuenta además, teniendo en cuenta además que el derecho de pernada ocultaba la violación. Claro, era exactamente. El derecho del patrón a hacer lo que quisiera, sí, por con supuesto. Las mujeres de sus empleados. Sí, claro. sí. Yo me refiero, claro, en esa época además la división social era incluso más injusta, si se puede decir. Cabe el concepto, ¿no? Que ahora, claro, que siempre claro. Es injusta, pero... Ahora, Hay una cuestión, cuando vos ves una novela policial actual, vos ves que muchos indicios y cuestiones pasan a través de elementos de la cotidianeidad. Sí. Una llamada que quedó en un contestador, un mensaje que quedó en un mail. Sherlock Holmes usaba otra cotidianeidad porque no estaban estas cosas, pero también tenía algunas que eran propias de la época. ¿Cuáles son los elementos que vos tomás de la cotidianeidad de 1806? Bueno, me encanta la pregunta, porque justamente lo que intento hacer yo es rescatar la vida cotidiana. A mí me enseñaron en la escuela la historia de los acontecimientos y de los grandes acontecimientos, ¿no? Y de grande descubrí esto de la que no soy la única que la descubrió, no descubrí América, ¿no? Pero es esto de la historia de la vida privada, de las costumbres, de la vida cotidiana de la gente. Y yo creo que son verosímiles, fuera de los crímenes políticos, como podían ser estos de los espías, pero los crímenes de la cotidianeidad son más verosímiles, ¿no? Son quizás aquellos en los cuales, a riesgo de decir alguna cosa un poco fea, pero podemos llegar a reconocernos, ¿no? Podemos llegar a entender lo que los motiva. Uh-huh. Exacto. Y con los elementos, los utensilios... Pero en y los objetos, cosas, claro. Los objetos de... En las cosas tangibles, ¿cuáles son los que vos utilizás como señales o...? Bueno, en esta segunda novela que acaba de salir en febrero, que es El peso de la verdad... No puedo decir quién es el asesino, pero trabaja con veneno. Y el veneno es muy fácil de conseguir en esa época, en ciertos claro. Espacios, en ciertos lugares. Sí, sí. A no. Propósito de eso, justamente, ¿qué te da como misterio esa época, si, a comparación de lo que harías si tuvieras que contar una novela policial ambientada hoy? ¿Qué? El veneno es uno, porque a lo mejor hoy el veneno no es lo más usado. Es muy sutil, no es muy, sí, casi muy literario para claro. Nosotros hoy. También es una buena pregunta. Siempre me pregunto si podría escribir un policial ambientado en la actualidad. Me parece más fácil leer muchísimos libros para ambientar una novela hace 2 siglos, ir a museos y buscar objetos de la época y viajar y entrevistarme con gente, que tener que describir la realidad actual, que es tan cruda y tan compleja a la vez, ¿no? Parece tan sencilla y sin embargo es tan compleja. A la vez había una moral muy rígida en esa época, mirándola desde hoy, ¿no? Que bueno, esto de la moral kantiana que yo planteaba, claro, ¿no? Que claro. Yo tomo en El peso de la verdad una frase de Kant muy conocida, que es obra de manera tal que tus actos puedan erigirse en ley universal. Uh-huh. Y yo me planteaba, pero qué difícil que es esto, que cada acto de uno... puede erigirse en ley universal. Es agobiante. Claro. Es agobiante. Nosotros hoy tenemos una moral mucho más accesible, si se quiere, uh-huh. ¿No? Ahora, se puede discutir, por supuesto. En sí, aquella sí. Época había también doble moral, como lo hubo siempre. Claro. O sea, siempre hubo una moral hacia afuera y una moral mucho más permisiva cuando era dentro de la propia familia. Claro, pero ¿sabes qué, Santiago? Y por eso, para preguntárselo a Mercedes... En aquella época podía pasar algo que quizás hoy no pasaría. Por ejemplo, que alguien sienta que deshonraron a la hija porque tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio y decida vengarse de quien y deshonró. Y sí, pero digo, no cosas... está lejos de hoy eso. ¿Hoy te parece que eso podría pasar fácilmente? En, hoy? En algunos países o culturas, sí. En todo caso sí, no sería claro. Típico de esta yo época. Yo creo que el concepto de que eso ha desaparecido es muy urbano. Pero esto no es así en muchísimas partes de nuestro país y de América claro. Latina. Sí, sí, claro, sí. Es cierto. No es, me parece que igual no es comparable esta época aquella en ese no, tema. No, comparable no, pero decimos que existe. ¿Existen no, alguna... claro que no, comparable no. No, no, existe, sí. Pueden, hay excepciones, hay crímenes por cosas que serían inimaginables. También, si vamos al caso, existen, pero... En términos de tendencia... Acaban de matar a un señor por un crimen pasional, que no se dice crimen pasional. No, no, pero yo no dije que no existan los crímenes pasionales. Me referí a un caso muy específico como es moral... Cosas el honor, de... el honor, el concepto de honor que tenían los italianos. Claro. No me toquen a mi hermana porque los mato. Puede haber un italiano hoy que tenga el mismo concepto. Uno, no es lo típico de bueno, esta época. Ok, como ustedes quieran. Claro, no, yo claro. lo que creo es que en esa época lo que acompañaba todo este sentido del honor, que en algunos aspectos, uno desearía ciertos aspectos de ese honor rescatarlos, ¿no? Porque se ha perdido todo, ajá, no solamente lo malo, sino también lo bueno. Cierta clase de honor de esa época sería deseable. Yo la anhelo en mi novela, ¿no? Este Redhead es un personaje altamente honorable, incapaz de dejar que un inocente pague por una culpa inmerecida, ¿no? Ese es un hombre de honor. Pero también tiene toda esta limitación que es para él, el haber hecho esta promesa, que lo está llevando a cometer una injusticia también. Y tiene todo un dilema moral de si rompe con su promesa o sigue permitiendo la injusticia, ¿no? Está torturándose toda la novela con esta disyuntiva. Uh-huh. Bueno, finalmente no les cuento lo que decía. ¿Qué es ese hacer, problema? ¿No? Si la moral es una tortura. Claro. La desechas. El tema es que en esa época toda la cultura, si se quiere, acompañaba esto. Claro. Entonces, ajá, si uno violaba este código, también además tenía toda una condena social. Quizás eso es lo que intenta decir Jorge. Yo entendí eso. A mí, ¿no?, me parece que hay cosas que han cambiado como tendencia general, aunque puedan haber casos muy particulares. Y me parece que, por fortuna, en algunos sí, claro, casos cambiaron algunas cosas, ¿no? Sí. Y digo, por eso pensaba en la época esa y que... qué reacciones violentas se podían suscitar que hoy por ahí no son tan imaginables. Bueno, ahora, en aquella época, igualmente, en el terreno de estamos hablando de los delitos sexuales, la violación, ese tipo de cosas, era muy común tener amantes, los próceres nuestros, casi todos sí, tuvieron amantes, claro, hijos extramatrimoniales, Belgrano sí, es uno de esos casos. No los reconocían a los hijos extramatrimoniales. Sí. O sea, por eso digo que siempre hubo como una doble moral. Un concepto también falso del honor. Absolutamente. Digo, si escribimos máximas de conducta y desparramamos niños por otros lados sin darles el nombre, claro, es un concepto ese es el falso problema también de género, que la mujer estaba muy relegada. Absolutamente. Yo porque... le quería preguntar eso a ella en el marco pero de los lo crímenes. Pero se lo vas a preguntar para después de la tanda, ¿no? Se lo deja como la pregunta. Como usted ordene, don Alperín. Bueno, te quedás con nosotros un momento. Sí, encantada. Dice, no, pero yo me voy. Claro, ahora. No, no quiero. Encantada. Se queda con nosotros, es Mercedes Jufré, acaba de presentar su nueva novela, El peso de la verdad, que está ambientada en los días de las invasiones inglesas. Y vamos a seguir charlando sobre una literatura policial o que se ambienta precisamente en esos tiempos de la colonia, después de la tanda. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrera Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Dígame, Pepe, ¿no quiero decirle la efeméride de hoy a toda la gente que vino a vernos a la Feria del Libro? Por supuesto, Catita. Un día como hoy, 30 de abril, pero de 1874, el sargento Víctor Chirino mató al gaucho Juan Moreira. Ay, Pepe, lo que somos y en lo que nos convertimos. No sabía que Juan Moreira se había ido propiamente para el otro lado. Pero sí, Catita, hace muchísimos años. Ay, qué raro, porque los premios los entrega todos los años y ya están anunciando los próximos. ¿Qué premios, Catita? ¿De qué habla? Los premios Juan Moreira. Se siempre dan el premio Juan Moreira de Oro. No, Catita, esos son los premios Martín Fierro. Ay, me equivoqué de gaucho. Eso me pasa por mirar las películas argentinas del año del Joto y se me mezclan los personajes. Suele pasar, Catita. Pero bueno, para no seguir haciéndome enjunje gaucho, mejor nos despedimos, ¿eh? Pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Seguimos conversando desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con Mercedes Jufré, que acaba de presentar su última novela, El peso de la verdad, que como les contamos antes, está ambientada en los días de las invasiones inglesas. Esa es una especialidad, decíamos, de Mercedes Jufré. Y nos contabas, Mercedes, que tu personaje permanente que sigue a través de los distintos relatos, los distintos libros, es el del médico, ¿no es cierto? Y yo estaba pensando que un médico, Conan Doyle era médico. Sí. Y alguien decía, alguien resaltaba aquello de lo indiciario, el paradigma indiciario. Es decir, los médicos se manejan con pequeños indicios, van reconstruyendo a partir de pequeños indicios del paciente, tiene fiebre, siente tal síntoma, tal, a partir de pequeños síntomas va reconstruyendo, van llegando a la verdad, digamos. Y de alguna manera, tal vez te sirve por eso el personaje del médico en este caso, ¿no? Sí, sí, absolutamente. La elección de la profesión de Redhead fue deliberada, como fue deliberado el hecho de que sea mitad español, mitad escocés. Esa parte escocesa es un homenaje a Conan Doyle. De hecho, es egresado de la Facultad de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo de Medicina. Ajá. Y además, es como es un personaje que está en conflicto, es como un oxímoron consigo mismo, ¿no? Tiene esa presión constante, es mitad español, mitad británico, mitad médico, mitad cirujano. Él estudió, después de estudiar medicina, en Londres con los Hunter, que eran estos que diseccionaban cadáveres, incluso cuando estaba prohibido, por lo cual se... ayudaban con estos resurreccionistas, que eran los estudiantes que desenterraban cadáveres de criminales para diseccionarlos. Todo esto se cuenta en Deuda de Sangre, que es la primera novela, y bueno, me sirve mucho porque justamente esta característica que vos señalás del médico y el cirujano que investiga a raíz de los indicios, también coincide con la personalidad del investigador que investiga a partir de los indicios. Y aparte me sirve el personaje del médico para poder introducirlo en los distintos ambientes de la época colonial. Porque en esa época no era muy fácil, por ejemplo, que un hombre entrara en un convento. Por ejemplo, en esta novela, Redhead va a entrar en el convento de las Catalinas y va a hablar con la madre superiora buscando pistas, solamente porque es el médico, el único médico, el único hombre que puede entrar a ese convento. También puede hablar con los esclavos, puede hablar con la gente de la alta... No digo aristocracia, burguesía. Bueno, burguesía, sí, que claro. Tampoco quería decir otra palabra que es oligarquía, pero bueno, en esa época eran otros los términos, ¿no? Pero los puedo meter en distintos ambientes, en distintas clases sociales y resolver misterios de esa manera. ¿Y disecciona cadáveres también en las novelas tuyas? Sí, bueno, en esta novela, en El peso de la verdad, hay una disección porque justamente el... A ver, en el Río de la Plata se habían diseccionado cadáveres y se habían diseccionado sobre todo en la banda oriental. Había un cirujano famoso que se llamaba Montúfar que diseccionaba cadáveres y también con eso se creía que se podía adelantar en medicina, ¿no? En conocimiento anatómico. En Buenos Aires había un problema y es que el protomédico, que era O'Gorman, antepasado de Camila O'Gorman también... Él era el tío abuelo del padre de Camila O'Gorman. El padre era un pirata total. Sí, el padre sí. Pero este tío era un médico que además había venido de España con un permiso especial del rey de España para abrir el protomedicato acá. Antes dependíamos de Perú en materia de medicina. Y tenía muchos problemas con la iglesia, tenía un amante criolla y tenía muchos problemas con la iglesia, entonces él trataba de no abusar de las disecciones porque la iglesia se oponía, porque decían que perturbaba la resurrección de la carne, ¿no? Entonces esto de andar abriendo cuerpos después le hacía mal al alma, parece, no logro entender bien cómo. Pero era la creencia de la época. Entonces no se quería diseccionar demasiado en Buenos Aires, excepto en casos de envenenamiento. Entonces ahí sí había que diseccionar porque había que buscar el veneno para probar que había sido envenenada una persona, que es lo que pasa en esta novela. Entonces sí, y tuve que investigar muchísimo para las disecciones. Creo que fueron las escenas más complicadas de la novela, las que más me costaron a la hora de investigar y de escribir. Qué bárbaro. Interesante. ¿Me deja el perín? Sí. No, perdón. El tema de la disección y la resurrección de la carne es porque la creencia primitiva era que la carne resucitaba tal cual la había dejado este mundo. Claro. Entonces, si iban a ser todo abierto, le iban a faltar el estómago y la víscera. Ya quedaba un poco feo. Quedaba feo por eso. Claro, sí, sí. O sea, no es tanto con el tema del alma, sino con el tema de la carne. De la carne, claro. Exacto. ¿Podemos? Sí, puede. Bueno, adelante, puedo Nora. Preguntar. Yo lo que te quería preguntar era el tema de... A ver, a mí me parece, o digo, a través de lo que uno ha estudiado, el mundo de las mujeres en a mayor represión tiene una riqueza y una sutileza en sus expresiones infinitamente superior, porque no le queda más remedio, además, que es hacer tejer todas las redes de una manera en donde pueda construir determinadas situaciones de poder o bien de maldad, pero que no tiene que quedar en evidencia, ¿verdad? Tiene que manejar hilos. ¿Cómo manejas eso en la novela, teniendo en cuenta que las mujeres no tenían papeles protagónicos muy especiales, sino que en general se las pinta como víctimas en esas, en esos momentos? Bueno, creo que pasa un poco lo que decía, no recuerdo su nombre. Santiago. Creo que pasa un poco lo que decía Santiago Varela. Varela es el apellido del comisario de las novelas. Comisario Varela. Nada más alejado que el comisario Varela. Que en realidad en las novelas, me salté un momento la respuesta, las novelas están llenas de guiños a los lectores de novelas policiales, ¿no? Porque Varela fue nuestro primer escritor de novelas policiales. Sí, exacto. Hijo de Florencio Varela. Entonces, por eso le puse ese nombre al comisario, y hay muchos personajes con nombres enigmáticos como Gaborio, por ejemplo, en Deuda de Sangre hay un Gaborio, un Dupín, que para el lector de novelas policiales son nombres muy conocidos, ¿no? Claro. Pero bueno, para responder su pregunta, yo creo que pasaba un poco lo que decíamos antes de la doble vida o del doble discurso, ¿no? Porque las mujeres, si bien están silenciadas en la historia, no estaban silenciadas en la vida real. O sea, sí estaban silenciadas por el sistema, pero en el fondo tenían ese poder que usted menciona, claro, y lo usaban. Claro. Creo que nosotros todos conocemos el nombre de una Mariquita Sánchez o de una... La propia Perichona, ¿no? Pero son como emergentes, ¿no? Claro. Pero digo, son los que trascendieron los nombres. Pero también en la defensa de Buenos Aires hubo muchas mujeres. Manuela Pedraza. Seguro. Yo me refería al entramado. Vos elegiste el veneno. Sí. Y el veneno, por lo que tengo entendido, es una herramienta... Que tenían las mujeres. Básicamente femenina. Sí. Básicamente femenina para el asesinato. Digo, el veneno y los cuchillos. Sí. Todo lo que es herramienta o tipo pólvora o sí, todo lo demás que tiene una violencia. Claro, y ese otro era estilo, patrimonio de los hombres. Es más patrimonio, sí, masculino. Estoy de acuerdo, sí. Elegir, sí, el veneno a mí me sugería entonces una mirada femenina sobre, sí, sobre una determinada es época. Es una lectura muy inteligente que espero no sigamos, porque si no vamos a develar la autoría del crimen. Mira cómo se defiende. No obstante, con uñas y dientes para no tener que contar el final. Si no cuento el final. Claro. No obstante, me gustaría sí aclarar que hay en mis novelas hay mujeres muy fuertes. Eso me lo señaló una periodista. Que me encanta con esto del diálogo con el periodismo, como uno va conociendo la propia obra, ¿no? Ajá. Una de las primeras periodistas que me entrevistó por Deuda de Sangre, que era la primera novela, me dice, sus mujeres me encantan porque son fuertes. Son esas mujeres, como decía el otro día Pérez Reverte en una entrevista, que cuando viene el malón no se ponen a llorar en los brazos del héroe, sino, ajá, que agarran el rifle y se ponen a disparar, ¿no? Claro. Bueno, esas son mis mujeres. Clara Ocampo, que es un personaje muy importante en la serie, que va, bueno, tiene una simpatía, un acercamiento con Samuel Redhead. Elisa, que es la hermana de Redhead. Redhead tiene dos hijas. Alvarado, que es el cuñado de Redhead, tiene dos hijas. También ya son niñas que se las ve con mucha personalidad, ¿no? Y que van a tener también un rol muy importante en la saga. Como esta es una saga de varias novelas, yo voy desarrollando de una a otra. ¿Cuántas? Por ahora van a ser 5. Yo cuando tuve esta idea, yo digo que fue como una especie de posesión, ¿no? Porque, ajá, se me apareció este personaje y no pude parar hasta escribir todas las fichas con la historia de las 5 novelas. Pero yo creo que van a ir surgiendo más después, sobre todo porque los lectores me escriben emails. Ya acabo de publicar la segunda y me escriben emails diciéndome, no se le ocurra terminar en la quinta. Wow. Siga, por favor, que queremos saber más. Así que voy a tener que seguir. Bueno, entonces, sí, te hacemos la última pregunta. Bueno. ¿Cómo termina la novela? No, era una broma. Yo creo que en la sexta o séptima va a aparecer ella. Claro, ahí se va a saber. No, está tan compenetrada, está tan metida dentro con los personajes que ella se va a transformar en un personaje. Claro. Absolutamente, ella, sí. Y sí. Va ¿No será Clara Ocampo? Sí, es, me encantaría. Me encantaría. Mercedes, autora de El peso, la verdad, una novela flamante, insisto, ambientada en los días de las invasiones inglesas. Mucha suerte con el libro, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, me encanta estar acá con ustedes. Gracias. Gracias. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Sí, buenas tardes, Alperín, Varela, Nora. Bueno, es un mensaje para Nora. Nora, vos siempre tan genial. Siempre tan genial. Yo de dos afirmo que eran peronistas. Que son peronistas. Pero de Isabel, también a mí me gustaría saber qué ideología. A pesar de que ya lo sabemos, ¿no, Nora? Entre nos. Ya sabemos qué ideología. Bueno, les mando un beso. Marta, chau. Hola, Radio Nacional. Quisiera mandarle un saludo a todos ustedes y los felicito por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Chao. Alperín, Mario de Córdoba, ex sacerdote, quiero opinar sobre esto. Cuando recién comentaste de que había una doble moral en las relaciones sexuales sociales en ese momento, yo creo que no había una doble moral. Había un enfoque cultural de la moral distinto. Por supuesto que era una cultura machista desde ya, y no la estoy justificando bajo ningún punto de vista, pero somos víctimas de una cultura genéricamente hablando. Y por eso hay que tratar de que los medios soporten, se banque la ley de medios para que terminemos de manejar a la sociedad con estas pseudo culturas deformantes que los medios transmiten de paso también. Buenas tardes, soy Carlos de Chacarita. Bueno, realmente otro tema fascinante, ¿no? Porque estaba todo ahí en ebullición. Espías por un lado, espías por otro, invasiones inglesas, pero los crímenes se daban más en las clases altas, ¿no? O también en las clases bajas había crímenes, supongo que sí, pero las clases altas se destacaban siempre mucho más esas clases de crímenes. Incluso uno famoso de envenenamiento, donde estuvo metida la familia Alza. Y una gran ventaja, no existir medios insidiosos como existen hoy en día. Los muertos morían una vez, y no 40 veces por día, como pasa ahora en algunos medios. Gracias. Escribió Eva de Caseros, mandó un email, dice: hola amigos, quiero felicitar a Jorge por la presentación de su libro. Dice: no sé cuál sería la ideología de Isabelita, pero seguro que si estuviera aquí estaría de acuerdo con muchas otras, como Lilita, Patricia Bullrich, la Estensoro, Cecilia Pando, que almorzaría con Mirta y cenaría con Susana. Eso sí, el té lo tomaría con la granata, ¿no les parece? Feliz Día del Trabajador para todos. Un abrazo, Eva de Caseros, que escribió a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, muchas gracias. Excelente, a los oyentes, ¿eh? Excelente el mensaje. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias también por las buenas ondas por el libro mío. Y bueno, nos quedamos con el tema de crímenes e inseguridad en los tiempos de la colonia. ¿Qué pasaba mucho antes de la colonia? Yo tengo un dato que traje del libro La delincuencia, de Carlos Cunio y Abel González, que me parece muy simpático para compartir en la mesa y para compartir con los oyentes. Porque se trata del primer delito cometido en el Río de la Plata. ¿Primero de todos? El primero de todos. Fue llevado a cabo por un extranjero, obviamente. No había argentino. Fue llevado a cabo por el marinero español Antonio López de la Garza. La Garza, ¿cómo era? La Garza Sosa, ¿no? La Garza también. A lo mejor por ahí dejó, ya tiene una... Dejó descendencia. Tiene una Garza. Bueno, sí. Compañero de viaje de Juan Díaz de Solís, quien recaló y murió en estos parajes allá por el año 1516. Después de remontar las aguas del río, que él llamó Mar Dulce, Solís desembarcó en la orilla izquierda. Digamos que la orilla izquierda es la de la banda oriental, en el sentido en que baja el río, ¿no es cierto? Acompañado por un puñado de navegantes, entre los cuales... Ojo que ahora hay doble mano, Varela. Ahora hay doble mano en el Río de la Plata. El mencionado Garza. La primera noche que pasaron el suelo americano, uno de los españoles, del cual solo se conoce el apellido Calderón, presentó una furibunda queja diciendo que le fueron birlados de su faltriquera que ocultara durante la noche bajo un adarga. Andás a ver qué es. ¿Qué es la adarga? La faltriquera sé lo que es, pero la adarga solo Dios. La adarga es más complicada. La adarga que trae 15 reales de oro. 15 reales de oro le habían choreado a este buen señor. Y sospechaba del hurto del gaditano, era de ajá. Que este Antonio López de la Garza, porque había dormido muy cerca de él, diciendo epa. Que era fama que tal tipo se apoderara de bienes impropios, pues su codicia y pocos escrúpulos era muy grande y conocida. Cuando le fueron con esto a Solís, Solís entonces dice, como título de piloto mayor y jefe de la expedición, ordenó que por la mañana se castigara al susodicho Garza mediante la aplicación de 10 garrotazos. Ah, 10 garrotazos. No latigazos. No, garrotazos. Por claro, afanarle la falta. Así no dice mucho, pero hay que ver cómo los pegaban los garrotazos y con qué. No, sí, dice, a mí me... Dice, aplicado con fuerza y sin conmiseración, para que sirva de ejemplo y como muestra de disciplina. Todo por sin la darga. Embargo, sin embargo, la pena no llegó a concretarse, porque 2 horas después de la salida del sol, sí, aparecieron los indios charrúas. Chau. Y eso que no iban con garrote. No, y se lo morfaron, se lo desayunaron directo a Solís. Y con lo cual, pero también lo mataron al Garza. O sea, Garza. Que la darga ahora, perdón, es otra historia. La Garza y la naranja. Y la naranja. Bueno, vamos mucho más acá en el tiempo y escuchen esto. Un hombre ha sido detenido por exceso de velocidad a caballo. Aunque usted no lo crea, se llamaba Leguizamo. Ese fue una transgresión que en 1828 mereció la cárcel. Metieron en cana a un tipo por exceso de velocidad a caballo. Esto era uno de los delitos extraños que podía haber en ese momento. Y les cuento una cosa. Durante mucho tiempo, la ciencia humana estuvo subordinada a la ciencia divina. Vale decir, no estaba separado el delito contra las personas, por ejemplo, el robo, del pecado. Blasfemar contra Dios, por claro, ejemplo, contra la iglesia. Todo era parte del mismo paquete y podía ser castigado con la cárcel o con castigos horribles, tanto por robar o atacar a una persona como por blasfemar. Durante un tiempo, hasta que no se separó el concepto, ya en el siglo XVII empiezan los racionalistas a separar, a decir que no es lo mismo el pecado, que tiene que estar en el fuero íntimo de la conciencia, que el ataque o contra la propiedad o contra las personas, y entonces se empieza a separar. Pero escuchen este dato. Nunca se supo la velocidad del caballo ese que fue exceso de velocidad. No quedó registrado porque creo que no tenía medidor de velocidad. Radar, no había radares para caballo. Claro, pero en el libro Buenos Aires 1830, Salud y Delito, un trabajo que compiló en su momento César García Belsunce, cuenta que los libros de la policía de 1828 y 1829 muestran que los delitos más frecuentes, aparte de ese que no era tan frecuente, fueron ebriedad o uso o tenencia de armas prohibidas, heridas y robos de dinero, objetos varios, prenda de vestir, animales, parece que se choreaban hasta los chanchos. En un segundo plano aparecen los juegos prohibidos, el monte y la taba, por insultos también, palabras obscenas, vagancia, es decir, falta de papeleta de conchavo. Si vos estabas ahí suelto y tenías pinta de vago y no tenías una papeleta que estabas conchavando. Esos tres últimos son como leyes de Macri, parecen. Aunque no tuviera pinta de nada. Violación, después prostitución, deserción, calumnia, tenencia de animales bravos, y ahí sí, exceso de velocidad del caballo, completaban esta lista tan curiosa de delitos. De delitos. 1828, 1830. Me encantó. Me encantó, los delitos de la época. Yo les puedo hacer una invitación. Sí. ¿Creen que tenemos oyentes por la zona oeste de así a Edo, Ramón Mejía, Liniers, etcétera? Sí. Sí. Bueno, entonces esta noche los esperamos en Caseros 200, Caseros y Lavallol. ¿A qué hora? Hijos a las 8:30 de la noche. Hijos de zona oeste. Y el grupo del Transformador hacen cine debate con el documental sobre la dictadura que nosotros hemos dirigido. ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿En barrio? ¿En capital o en...? No, allá en Aedo. Ah, en Aedo. En Aedo. ¿Pero en... me repite el lugar y la hora? Le repito el lugar y la hora. El lugar se llama El Transformador. La hora 20:30. Caseros 200, esquina Lavallol. ¿Y Aedo se proyecta? Aedo. Se proyecta, regístrese, comuníquese y archívese con la presencia de sus realizadoras que venimos a ser nosotras. Viene a ser Norancha. Sí, señor. Llévate la carnucha. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar. Como hace 33 años, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y las abuelas hoy van a ofrecer otra vez su corazón. Hace 33 años iniciaron la primera ronda, una ronda que se inició fortuitamente porque se estaban reuniendo y vino un policía y les dijo circulen. Y ellas circularon. Y desafiando esa orden, que circular significa irte a tu casa, las madres se quedaron en la plaza y comenzaron a circular en la búsqueda de todos y cada uno de los 30.000 detenidos desaparecidos. Aunque hoy discutan números y cifras, aunque hoy se discutan cosas que parecen del orden de la locura, estas mujeres, mis locas, tus locas, hoy te esperan a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo, donde vamos a dar esta ronda el mismo 30 de abril, pero 33 años después. A las 17:30, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires les va a hacer un homenaje en la Sala Juan Domingo Perón. Y el lunes los invitamos a todos a ir al homenaje en el auditorio del Hotel Bauen, donde seguramente va a estar Santiago Varela, donde seguramente va a estar Jorge Alperín, y donde van a estar todas las personas de buena voluntad y con voluntad de cambio, pensando en que si estas mujeres cumplieron estas rondas, nosotros no podemos bajar los brazos en ninguna de las luchas que nos proponemos. El lunes en el Hotel Bauen. Si quieren ir un rato antes, una hora antes, a retirar las entradas, pueden ir, va a haber un recital, va a estar bueno. Hoy a las 4, en un ratito, nos vemos allá. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo documento inalterable. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Señor, señor. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Le podemos hacer un saludo colectivo a una oyente que es muy, muy, muy fiel, no está? Sí. Se llama Susana Krimer y estoy segura que está del otro lado y no me creía que... Ajá. Me encontró en el Facebook hoy. Entonces le dije, te voy a nombrar, y me dijo, nah, te nombramos. Y otra oyente, Susana, que no quiere decir el apellido porque dice que es igual a un nombre muy mediático que no le gusta, ajá, por lo tanto no quiere decir, estuvo por acá el otro día, nos dejó un budín que estaba buenísimo, y alucinante, se lo agradecemos también. ¿Eh? Alucinante. ¿Qué me cuenta? Estamos así. Y ahí veo un pancho espectacular que están comiendo. ¡Qué envidia me da! Ahora salgo. Dejo de hacer el programa. Guarda para un poquito. Terrible. Guarda un poquito. Vamos a volver a invitarlos para mañana a las 4 de la tarde en la Sala Leopoldo Lugones, presentación de las muchachas peronistas. Vamos a develar el enigma de si Isabel tenía algún tipo de ideología o qué era. Okay. Y le vamos a mandar un saludo a todos los trabajadores, porque mañana, sí, señor, es el día de todos nosotros y de todos nuestros compañeros y de todos los que hicieron este país a lo largo de 200 años y de todos los que pudieron seguir construyendo y seguir trabajando pese a todos los que robaron y a todos los que hicieron lo imposible para apropiarse de ese trabajo. Así que un saludo, sí, claro, a nuestros compañeros, un gran abrazo, todos los trabajadores. Bueno, y otra cosa, una fe de ratas. Ayer anuncié que hoy el programa iba a ser sobre el exilio y que iba a estar Osvaldo Bayer. Ahí no estuvo Osvaldo Bayer. No era Bayer. Una chica más linda que Bayer, la verdad, es una chica, es una muy buena autora. Pero, ¿sabe qué? Nos equivocamos en el día, pero el lunes sí vamos a hablar en Bicentenario del Exilio, y el lunes sí va a estar nada menos que Osvaldo Bayer acompañándonos aquí desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, donde estamos transmitiendo hasta el final de la Feria del Libro, hasta el 10 de mayo creo que es el final, sí, ¿no? Nosotros por ahí nos quedamos hasta, que por ahí nos quedamos hasta el 15. Sí. Nos van a tener que llevar en los camiones. Vamos a hablar con Bayer de un temón, sí. Vamos a hablar del exilio, nada más. Y nada menos, yo le digo a esos oyentes consecuentes que siempre, que se preparen, porque además van a tener una sorpresita con una música bastante inédita. Pero buenísimo, va a estar bueno. No. Pero que pasen un lindo fin de semana, aprovechen a venir a la Feria del Libro, que está buenísima, está muy, muy, realmente muy linda, y te encontrás miles de cosas que en el año no podés encontrar, ¿eh?, en las librerías, de verdad. Sobre todo hay nosotros. Y nosotros no estamos en las librerías. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau. Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver.